hace falta valoria. Pa' decirte lo puta que eres. Recordarte que perdí mi tiempo viendo más mujeres. Ya. Mi pana dice que me recupere. Que te supere, que no diga que eres buena cuando no lo eres. Yo no sé si fuiste tú o fui yo, pero siento que lo que había se descontroló. Ay, si a la madre Cupido que me flechó, pero también si a la madre tu madre que te parió. Remix.